que quemo de verdad. Voy haciendo camino, llevo música y espíritu de amigo. Abra el paso que no pienso parar. Si se quedan no respondo, si se queman, abra el paso. Se quedan. ¡Ah!